Ya, listo. Ok. Listo. Buenas tardes con todos. Mejor representación del, digamos, la comunidad local, anfitrión en este caso, Doncella Perú. La charla de hoy a dar a continuación es básicamente contar lo que hemos estado haciendo en los últimos años aquí en nuestro país. Antes de empezar, una advertencia: muchas de las cosas que van a ver se parecen en cierta medida a lo que ya se está haciendo en Mozilla Hispano, pero en nuestro caso lo estamos tratando de aplicar a nivel local, a nivel micro. Entonces, una de las historias para que, digamos, ubiquen las caras de los chicos peruanos, Mozilla Perú nace en 2009 con la llegada de Percy, que justo había estado un tiempo fuera del país, y ahí llega, digamos, y establece la comunidad Mozilla Perú. Luego nos unimos César y yo, luego estuvo Miguel, luego estuvo Willy, que el año pasado justo antes del Moscam, yo justo antes, y Carlos, que no ha podido venir a estos días. Como verán, es básicamente una comunidad de 6 personas, digamos el número duro, en 4 años. O sea, no es una comunidad que haya crecido, digamos, de golpe, no es una comunidad muy grande, sigue siendo pequeño. ¿Qué nos une? La visión de Mozilla. En esto creo que, a pesar de, digamos, todas las diferencias que tengamos los chicos aquí en Perú, como que cada uno a su manera, a su propio estilo, está enfocado a tratar de cumplir esta visión de Mozilla. Entonces, ¿cómo nos, digamos, nos parecemos a las demás comunidades regionales? Digamos, Venezuela, Colombia, México, etcétera, en que casi siempre una comunidad local empieza haciendo difusión. Entonces, lo primero que hace es, digamos, aparece una comunidad Mozilla en un país y trata, digamos, de posicionarse entre comunidades de software libre, dando charlas, talleres, etcétera. Algunos de nosotros, los que estamos aquí, participamos también en Mozilla Hispano en algunas actividades en particular, ya en difusión, sea en asistencia, sea en labs, etcétera. Y bueno, algunos de nosotros ya nos conocían de antes porque estuvimos en el Moscam. Ese meme lo hizo pues ahí, por si acaso, no lo hice yo. Entonces, es para que, digamos, se dé cuenta que, digamos, es una comunidad que ya, digamos, ha estado participando, mal que bien, en las actividades de Chile Hispano. Y ahora Hispano también. ¿Qué nos hace diferentes? Y creo que esto, digamos, sí quería mencionar porque, digamos, me parece que les podría servir, digamos, a otras comunidades locales. La primera ventaja que hemos tenido es que todos estamos ubicados en la misma ciudad, todos vivimos aquí en Lima. Es una ventaja crucial porque nos permite reunirnos físicamente muy seguido, o sea, casi de una vez al mes nos vemos. La otra ventaja que tenemos es que no todos hemos estudiado en la misma universidad o nos conocemos del mismo lugar, no, o sea, por, digamos, decir el caso, Percy estudió en una universidad en la cual yo estudié, digamos, 5 años después, o 10 años después, pero... César estudió administración, pero se dedica más a programación, a ser desarrollador. Miguel viene de otra universidad y más enfocado al tema de derechos digitales y a la vez que es programador también. Willy, nunca supimos exactamente qué era lo que quería. Hasta que, claro, es un técnico de computación, pero se especifica en arte, también hace programación. Y Carlos, por ejemplo, también estuvo en un instituto, ahorita está haciendo un curso de programación. Entonces, somos gente que no ha salido del mismo lugar. Entonces, nuestras formas de pensar son bastante, en algunos casos, bastante tocantes, por lo que y tenemos intereses distintos. O sea, no a todos nos interesa hacer difusión, no a todos nos interesa hacer arte gráfico, no a todos nos interesa, no sé, programar. Entonces, otra cosa que también nos ha diferenciado bastante es que no empezamos, como toda comunidad Mozilla, hablando de Firefox, de lo bueno que era Firefox, de la versión 3.5, 3.6, el lanzamiento de Firefox 4, pero poco a poco empezamos a abrirnos y empezamos a involucrar más temas. Nos dio tiempo de poder, digamos, en cada charla hablar un poco de otros productos de Mozilla, en este tipo Thunderbird, por ejemplo, hablar de otros proyectos que ya no eran simplemente programas de escritorio, sino aplicaciones, hablar como toda comunidad, entre comillas, Mozilla, involucrarse con comunidades de software libre y participar en eventos de software libre y hacer menciones a esos temas. Luego, en 2010, con esto del, digamos, que empezó a ponerse de moda HTML5, nosotros mismos empezamos a estudiar, por nuestra cuenta, y luego preparar charlas y más otros temas. Entonces, más adelante ya a poder en las charlas decir, por si acaso esto no lo hacemos porque queremos, ser, no sé, mentores o gurús en un tema en particular, sino lo hacemos por una visión. Y hablar del web abierta ya más recientemente de Firefox OS. Entonces, hemos, como que empezamos con las cosas clásicas de una comunidad, pero empezamos a hablar de mucho y mucho más. Entonces, ¿qué logramos? Que tengamos, digamos, seamos reconocidos y nos inviten a un montón de lugares. Que no solo hablemos para gente de sistemas, de informática, sino para públicos muy diversos como educadores, como público general, etc. Y no solo en la capital del país. El año pasado estuvimos o participando o organizando 33 eventos a lo largo del país. La mayoría concentrados en la capital de Lima, pero llegamos a más lugares que otro año, que cualquier otro año. El problema es que, digamos, lo que sentíamos es que estábamos haciendo demasiada difusión. O sea, de pronto mucho era salir a exponer, pero eso genera el problema de que uno habla, sale una hora o media hora, habla de un tema y se va. Y los chicos, que, digamos, uno o dos quizás te pongan atención, pero el resto jamás vuelve a probar esos temas, jamás vuelve a investigarlos. Por su cuenta. Entonces, empezamos a tratar de buscar problemas y cómo resolver esos problemas, digamos, aprovechando nuestra, digamos, infraestructura local, por llamarlo así. Entonces, ¿cómo hacer eventos si nosotros no somos una ONG, una fundación que tenga un espacio, un auditorio todo el tiempo? O un local físico, que es casi siempre cuando uno va a un evento, dice, ay, somos Ciudad Perú, y ¿dónde están? ¿En qué oficina están? No, no tenemos oficina, tenemos una página web y tal. Entonces, lo que se nos ocurrió, digamos, como receta sencilla, era el tema de los Mozilla Campus Day, o en el año pasado, Mozilla Campus Fest, que es un evento que se hace 50-50. O sea, una, le damos la parte logística, organización, publicidad, la realiza una comunidad de software libre o una comunidad de estudiantes, como justo pasó el año pasado, en el PUC. Entonces, eso, por ejemplo, esa receta nos permite, digamos, de pronto nosotros enfocarnos más en investigar bien los temas y preparar charlas y talleres, mientras que la comunidad se encarga de, digamos, hacer la publicidad, de gestionar salones, laboratorios. Entonces, ¿qué se hacía en un Campus Fest? Es charlas y talleres durante un día. Lo descubrimos finalmente después de varios intentos que, por ejemplo, poner talleres en la mañana de un sábado, digamos, de nivel básico, intermedio y avanzado, jalar a la gente, hacía, digamos, digamos, prestarle más atención a los temas y regresar en la tarde para charlas, digamos, que sonaran llamativas o acordes al interés del público. O sea, por ejemplo, descubrimos que mucha gente, si le pones un tema de seguridad o redes, digamos, hackeo, entre comillas, ahí está, llega. Pero si le dices, vamos a hablar de personalización de facos usando personas, no llega. Entonces, empezamos a ver los temas y tuvimos ciertos resultados interesantes. Esta, por ejemplo, es la última foto del último evento que hicimos. Era un evento, digamos, de todo el día. Esos, digamos, son las 30 personas, más unas 10 que no salieron en la foto, que se quedaron hasta el final. O sea, llegaron a las 10 de la mañana, se fueron a las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, Claro. ¿Cómo llegamos a los desarrolladores que no son fans, que ya dejaron de ser fans de Facos o que nunca lo fueron? No podemos involucrarnos en el tema de desarrollo digamos, de herramientas para desarrolladores, pero podemos hacer cosas alrededor. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue el tema del Barcamp. Barcamp es una conferencia en donde cualquier persona viene y habla de un tema que le guste, que tenga que ver con desarrollo web. Entonces nosotros facilitábamos, digamos, la organización del evento. Y otros grupos de amigos que, digamos, no pertenecían a una comunidad aquí en Lima, nos ayudaban con la organización, con oficiar, por ejemplo, las pizzas, las gaseosas, etc. Entonces era también otro sábado en donde se hacía, digamos, 50-50 la organización del evento. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, podría replicarse fácilmente en comunidades que son más pequeñas o incluso a niveles de, digamos, Mozilla Hispano con esto de, digamos, los sign-ups que han estado haciendo con HTML5 Spain. O sea, si buscamos más oportunidades en donde podamos hacer cosas a medias, digamos, con otra comunidad, otro grupo de personas que tengan interés, tal vez no exactamente en Mozilla o en la edición, pero sí en temas de tecnología, podríamos conseguir varias cosas. Otra cosa que también empezamos a hacer es, ¿cómo saber qué tecnologías están de moda en un país? ¿De dónde son estos? La gente que se dedica al desarrollo web, ¿todos están en la capital? ¿Todos están distribuidos? ¿Cómo funciona? O, por ejemplo, ¿cuánto gana un desarrollador web en nuestro país? Entonces, en ese caso hicimos hacer una encuesta de 20 preguntas, lanzamos un tiempo, normalmente se recogían alrededor, digamos, mucho más de 200 respuestas, se tabulaban los resultados y se presentaban en gráfico. Entonces ya la gente, digamos, decía, esto lo está haciendo una comunidad Mozilla, pero lo está haciendo por, digamos, se le explicaba, obviamente, eso tiene que ver con la visión de hacer un internet más abierto y accesible y todo lo demás, pero había un, digamos, un punto de información que no encontraban en cualquier otro lugar. Esta probablemente es la pregunta más difícil y la que estamos dando más y más vueltas a nivel Perú. ¿Cómo tratar de llegar a más gente que jamás ha escuchado, digamos, de una, o sea, está acostumbrada a solamente un enlace que hiciste internet y ya navega, no le presta más atención? Primero, aprovechar las pocas oportunidades que teníamos para, digamos, estar en eventos públicos. En este caso, por ejemplo, por ejemplo, el primero es el Día del Internet en frente del Congreso de la República en el Perú. Se fue una invitación de último momento, llegamos prácticamente en las últimas horas, pero estuvimos ahí hablando a gente que jamás había escuchado de qué es un navegador de internet. Esa fue la segunda, es una invitación a una universidad aquí en Lima, también en un evento abierto. Y la última es un congreso de estudiantes de sistemas, es un congreso nacional, donde asisten todos los estudiantes. Nosotros conseguimos el contrato hace como un año y medio, y en este año sí nos dieron la oportunidad de estar en un stand. Recabáis algo, sí, sí, sí. Claro, acá por ejemplo, esta foto le pusimos la foto de Walking Dead. Porque eran todos pidiendo sacas así desesperados. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, ya salí, ahí de julio, por ejemplo, teníamos todos los, habían como digamos 20 stands alrededor del evento y el único que estaba repleto de gente era el nuestro. Pues teníamos SOA. Pero claro, obviamente el problema, claro, no había mucho tiempo de conversar con la gente porque toda la gente venía más por las cositas. Entonces ya sabemos que para la próxima no nos tenemos que, digamos, regalar a diestra y siniestra. Pero por ejemplo, este evento nos permitió llegar, digamos, a más o menos 1.300 personas, que es, digamos, la población que manejan estos eventos nacionales. ¿Cómo crecer como comunidad? Ese sí también es otro desafío. O sea, seguimos siendo pocas personas, entre comillas, para subsistir varios años, ¿no? Entonces, lo que tratamos de crear es una especie de marco de trabajo de cómo manejar, digamos, los nuevos ingresos. Un error que también nosotros cometíamos era que salíamos de una charla y siempre se acercaba una o dos personas: ¿quieren pertenecer a Mozilla Perú? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se puede hacer? Y siempre la respuesta era: sí, hay mucho que hacer en Mozilla. Pero no decíamos qué. O sea, siempre nos faltaba decirles: puedes hacer algo en difusión, puedes hacer algo en asistencia, puedes hacer algo en labs. No había esa explicación. Entonces, lo que tratamos de hacer es, básicamente, tomar, digamos, mejorar nuestra página de contacto. Explicar un poquito mejor qué se puede conseguir, digamos, siendo parte de una comunidad Mozilla. Explicando un poco, simplemente listando las áreas, si alguien quería más información específica de qué se hace, por ejemplo, en control de calidad, ya se lo mandaba a otra página. Pero ya dándole una idea general de que Mozilla no es simplemente una comunidad de gente que solamente desarrolla Firefox o solamente difunde Firefox, sino un poco más. Una vez que la persona, digamos, se contactaba vía correo electrónico a una lista pública, o sea, declaraba previamente su interés en adherirse a la comunidad, se le daba un clásico correo de bienvenida y, por ejemplo, se le hacían algunas preguntas. O sea, no de frente, se le decía: ah, ya, ¿quieres hacer, no sé, difusión? Entonces, organiza una charla en tu universidad. No, sino es: ¿has organizado alguna vez una charla? ¿Tienes experiencia? ¿Has hecho, no sé, tienes alguna idea de cómo se te gustaría difundir en tu ciudad o en tu universidad? Y en base a eso, como que era un juego de preguntas y respuestas. Entonces, prefabricadas, entre comillas. Porque ya debía tener las preguntas base y ya podía de a poco seguir dando la información. No de frente decirle: léete este manual o mírate este video de una hora, sino, por ejemplo, revisa esta entrevista que se hizo a tal persona, la puedes dejar oyendo, no necesitas estar todo el tiempo mirando entrevista. O entra atrás al blog y revísalo, y cuando termines me vuelves a pasar la voz. Entonces le decía: sí, ya lo hice, me pareció interesante eso, y luego de nuevo se le enviaba otro poco de información. Entonces era bien gradual el envío de información. ¿Ya? Y obviamente la gente que estuvo viendo ese tema, por ejemplo, contactaba a los chicos por Facebook o se habló por Skype, me parece que también estuvieron haciendo eso. Y creo había lo que yo le llamo un etherpad para controlarlos a todos. Que es básicamente saber quién ingresa, quién escribe un correo de bienvenida, cuándo lo hace, de dónde lo hace, cuál es su correo. Y luego, como un log, simplemente decir: tal día le escribí diciéndole revisa tal enlace. Tal día me respondió diciendo: sí, acá. Esto no hace, obviamente es un log, no es un registro de proyectos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que también descubrimos que de pronto avanzan algo un tiempo No vuelves a saber de ellos en un mes y de pronto te dicen, ay, por si acaso, dentro de 2 semanas voy a dar una charla de Firefox en la universidad. Entonces, no es que han estado trabajando en un proyecto activamente, haciendo algo en particular, sino de pronto como que activan y se desactivan un tiempo. Entonces, más que hacer una gestión de un proyecto grande, es simplemente controlar pequeños eventos. Ahora, esto me sirve también para algo más. Si, por ejemplo, esas personas después quieren ya, digamos, ser Mozilla Reps o participar en Mozillians, yo ya puedo justificar que esa persona realmente ya ha hecho bastante, digamos, por Mozilla, porque tengo un registro de todo lo que hizo. Manuela, una pregunta. Sí. En el caso de esas personas, ¿ustedes le llevan un seguimiento? ¿Son de Lima o de otras ciudades? Son de Lima y de otras ciudades. Ok, ¿sí? Cuando esas personas, por ejemplo, tienen así esos seguimientos que ustedes le están haciendo, esa persona de repente le dice, bueno, yo quiero voy a dar una charla en Mozilla Firefox en mi ciudad. ¿Ustedes les dan, por ejemplo, material o ellos te inventan una charla? ¿Hacen un seguimiento al control de calidad? Ahí, de la por charla? Ejemplo. Lo que nos ha faltado es que, por ejemplo, esa parte de seguimiento, pero no en el dataset Firefox, sino porque, por ejemplo, la persona hizo una charla de HTML5, usando, obviamente, tecnología Mozilla, usando Firefox en su navegador y haciendo menciones a, digamos, las herramientas de desarrollo en Firefox. Entonces, sabíamos más o menos de qué iba su tema. No pudimos estar físicamente, pero, por ejemplo, una ventaja con esa persona es que nosotros ya nos habíamos encontrado con ella antes y ya habíamos tenido oportunidad de conversar con esa persona. De hecho, esa persona hizo la charla justo 3 meses después de que fuimos a su ciudad. Justo ese evento del congreso fue al norte de Trujillo, del norte de Lima, perdón, a una hora de avión. Estuvimos ahí y esa persona ya venía tratando de integrarse a Mozilla, pero hace bastante tiempo. O sea, haciendo correos, compartiendo información en Facebook, Twitter. Entonces, conversamos con él, explicamos mucho mejor las cosas. Que eso también creo que nos falta, o sea, como que no dejarlo a la deriva y después volver a encontrar, sino estar ahí hablándole, conversándole. Entonces, sí es un poco pesado, ¿sí? O sea, sí reconozco que ese esquema se está diseñando entre comillas para ser pesado, pero está diseñado también para que cuando la persona, digamos, ya, digamos, pueda convertirse en un Mozilla o un Red, realmente sepa de qué está hablando, o sea, entienda por qué hacemos todo esto. No simplemente, lo hago Firefox, soy fan de Mozilla o de Mozilla Perú porque me parece chévere. Que de hecho, esa respuesta la hemos recibido más de una vez. Si no, ya sepa que hay un tema detrás de Internet abierto, de datos sensibles, etc. No, entonces, sí está diseñado para ser pesado, pero está diseñado para que cuando, digamos, alguien ascienda, sea una persona que realmente tiene todos los conceptos claros. ¿Ya? Una pregunta. Sí. ¿No se le va de la mano a su Netherpad? Porque no es la mejor idea un Netherpad para una base de datos. No. Es que, recuerdo, eso no está diseñado por eso. Por eso hice la mención, no está diseñado como un gestor de proyecto o algo así, sino algo bien así, simplemente saber qué está haciendo en cada tiempo, nada más. No es gestión de proyectos, no es base de datos. Yo acabo de ver una base de datos. ¿Ya? ¿No sería más eficiente que integrarais el formulario de contacto y en vez de tener 15 mentores tuviéramos 21 en Mozilla Hispana? Lo que pasa es que no todos son mentores en Mozilla Perú. Solamente, digamos, activamente en ese proyecto estábamos trabajando 3 personas. Bueno, pues. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que podemos. 15, 18. Claro, pues lo que podemos hacer nosotros. Ahora, algo que también debes saber, que es lo mismo que les pasa a ustedes en los hispanos. O sea, de pronto escriben 120 y responden 15. En nuestro caso, digamos, en la lista habrán unas 20 personas. Pero realmente que siguen hasta hoy, deben haber unas 5. Entonces, sí, pero lo que se refiere, Luque, es que, como tú acabas de decir, esa no es una herramienta como tal para hacer seguimiento, pero si tuvieran todas las herramientas que existen en Mozilla Hispano, ustedes los redireccionan a ellos al contacto en Mozilla Hispano y cuando aparezcan en la lista de aprendices, de una vez agarran. Hermanos, estos son los míos. Y empieza mentoría de ahí de ustedes, sin tener que. Sí, sino que, por ejemplo, ahí antes, digamos, solamente para cerrar ese tema, porque no sé si me va a quedar mucho tiempo, aquí la idea es que lo que queremos es, digamos, hacer seguimiento en el mundo real a la gente. Porque es otro problema que también habíamos detectado y que alguna vez lo mencionaba en la lista, es que como que Mozilla Hispano espera que la persona que ingresa o que pide ser aprendiz ya tenga algunos conocimientos básicos. Pero nosotros somos, digamos, un poco más realistas en el sentido de que no todos tienen cosas. O sea, de pronto simplemente quieren ser mozilleros y no saben por qué. Entonces, hay que averiguar primero, hay que preguntar, hay que, si es necesario, entre comillas, hasta cierto punto, entrenarlo. Para que, digamos, ya cuando alcance el, digamos, pueda hacer algo más. A mí me preocupa que todavía estemos hablando de nosotros y ustedes. Se supone que por todo lo que hablamos hoy, por todo lo que venimos hablando, no deberían meter a la gente en Mozilla Perú, sino que deberían meter a la gente en el capítulo local de Perú de Mozilla Hispano. Entonces, como que me choca que tengamos, dupliquemos esfuerzos en que haya nosotros y ustedes. No, lo que pasa, como les dije, esto es simplemente porque estamos aprovechando el tema geográfico. De hecho, a todos los que hemos dicho, a todos los se les explica que existen Mozilla Hispano que pueden integrarse. Pero muchos de ellos dicen... Hay una cosa que real, a mí en mi ciudad me pasa que yo siempre mando gente de Mozilla Hispano, pero después igual me vuelven a escribir a mí. Sigue tomando ventaja del hecho de que los puede ver de Cuba a Cuba aquí en la ciudad. Claro, que la gente también... Luego podrá extrapolar, eso que vea candidatos, como para que los ve más activos, él está primero de los contactos que le quedan personales en los eventos locales. Es verdad que una persona que apenas se acerca busca a alguien que lo tenga más a mano y no... La solución a eso no es de la gente que se acerca, sino de nosotros. O sea, que vosotros estéis todos integrados en el sistema de mentores y si hay alguien de Rosario o de Lima, seáis vosotros sus mentores. Chicos, que estemos todos. Voy a tener que detener esta parte aquí. Yo sé que va a dar para debatir y conversar un montón, pero tengo que seguir avanzando. Quedan 8 minutos. ¿Ya? ¿Cómo programamos en el proceso sexual? Esto, aquí el problema que digamos, también habíamos detectado es que digamos, tenemos mucha competencia publicitaria. De pronto no podemos hacer tanta difusión, o hacemos pequeña difusión en pequeños eventos, pero cada vez que alguien ingresa a internet, ya le sale publicidad para usar otros navegadores. Entonces, le pusimos este nombre porque es un nombre clave para lo que estábamos haciendo, básicamente porque la idea, y eso también resalto el tema del local, la ventaja de estar en una sola ciudad nos dio tiempo para pensar mucho y conversar mucho sobre este tema. ¿Cómo hacer promoción local? ¿Ya? Entonces, la idea, por ejemplo, empezó por César, que se le ocurrió hacer el tema de un día dijo, vamos a hacer afiches para poner en supermercados. Y Bernie debe acordarse por eso, porque también fue un dolor de cabeza. Y claro, o sea, había la intención de hacer publicidad por farmas. Luego también se le ocurrió, ¿por qué no un día vamos a un cibercafé? Aquí en el Perú se le llaman cabinas de internet. Y proveemos que la gente se le paga su hora de internet, pero al mismo tiempo se le explica o usar software libre o usar Firefox. Y así. Entonces, durante por lo menos 2-3 meses hemos estado conversando sobre cuál es la mejor manera de llegar a público, digamos, no dispuesto a escuchar hablar de Firefox, que no ha escuchado hablar de un navegador, entre comillas, como concepto. Entonces, luego nos dimos cuenta de que había un problema, de que al menos en el Perú, muchos técnicos en computación, muchos gente que repara computadoras o que arma computadoras ensambladas, ya les da el navegador predeterminado o les recomienda específicamente que usen uno. Entonces, eso siempre nos ha de pronto llegamos a nuestras casas y alguien ya vino a formatear la máquina porque tenía virus y de paso les recomendó instalar un navegador particular. Entonces, eso nos generaba problemas, porque claro, necesitamos esa difusión, pero si no podemos crecer más allá de nuestro entorno clásico de hablar de solo software libre o de tecnologías web, la gente en la calle, digamos, que compra su computadora, tiene ese problema y ya le dan una recomendación. Entonces, después de mucho darle vuelta, llegamos a esto. Decidimos hacer algo que lo acabamos de hacer las personas la semana pasada, así que por eso tampoco no podemos dar mucha información, que es visitar los centros donde se venden computadoras o equipos para computadoras en nuestro país. Creo que todos en Latinoamérica deben tener un lugar, digamos, un lugar, digamos, donde hay cientos de tiendas donde pueden, digamos, armar su PC o comprar audífonos, parlantes, etc. Llegar a esos lugares, repartirles algunas cositas del clásico SOAP de Mozilla, hablarles a la gente que atiende, a los vendedores, de las ventajas de usar Firefox, de por qué deben usarlo, y enlazar una pequeña web que nos permita, traquear el éxito o fracaso de la campaña. Entonces, es básicamente pequeñas cosas que se van encadenando y lo hacemos todo, digamos, como si fuera un proyecto más grande, en realidad. Entonces, esto lo acabamos de hacer hace menos 5 días. Y por eso las fotos están sin procesar, están todas brillosas. Por ejemplo, decidimos hacer calendarios. ¿Por qué? Porque si damos afiches o, no sé, pulseras o cosas por el estilo, la gente las iba a guardar o simplemente las dejaba por ahí miradas y nunca más las volvía a hacer. Por si acaso, no tiene nada que esa también tendría que hablar. No tiene nada que ver con los calendarios de Mozilla Hispano que les acaban de repartir. Porque los calendarios de Mozilla Hispano son para colgar. Estos son para poner en una mesita, nada más. ¿Ya? La idea era darle a la gente algo que pudieran, por lo menos, tenerlo, digamos, que le dé utilidad. O sea, no simplemente que sea una publicidad y que en cualquier momento lo pueda guardar, tirar a la basura, lo que sea, sino que algo que le sirva y que al mismo tiempo nos permita, entre comillas, posicionar la marca. Esta vez hemos recorrido un centro comercial que se llama Cider Plaza. Llegamos a 145 tiendas aproximadamente. En realidad había más, pero algunas de ellas estaban ocupadas con clientes. Y contactamos a casi 200 vendedores de tiendas. ¿Ya? La idea es volverlo a hacer en los próximos días, pero con más tiempo, porque la verdad no he ido mucho tiempo últimamente. Seguimos con las ideas ya para este año de hacer más cosas. En realidad todavía le seguimos dando vueltas porque la verdad no hay planes así fijos de qué vamos a hacer este año. Pero sí, cada uno de nosotros más o menos está pensando en qué quiere apoyar, qué le interesaría hacer. O sea, a más de uno nos interesa el tema webmaker, pero la verdad no hemos tenido tiempo de participar en el entrenamiento o de siquiera, digamos, dedicarle tiempo para investigarlo bien. El tema de los FreeSolid, casi todos los que vienen a la comunidad software libre ya conocen. El tema de una lengua nativa peruana, traducida en Firefox. Y los MN, que en realidad también hay que darle vueltas de cómo hacerlo realmente productivo, ¿no? Entonces, eso es todo, básicamente, en lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué lo queremos hacer? Básicamente por el tema de la edición de Mozilla, nuevamente. En eso no tendría que redundar mucho. Pero sí también porque estamos tratando de proyectarnos al futuro, digamos, mediano plazo, y pensando quizás hasta cierto punto un poco negativo, ¿no? Pensando, ¿qué pasaría? Claro, nosotros nos reunimos constantemente como comunidad, o sea, pero como comunidad Mozilla Hispano también, pero y hay muchos proyectos en marcha, el tema de Firefox OS, WebMaker, etc. Pero ¿qué pasa si no podemos transmitir más allá de, digamos, de nuestros pequeños grupos que ya hemos formado, ¿no? ¿Qué pasa si no, de pronto, el software libre, digamos, desaparece como concepto y ya no tenemos comunidad de software libre que nos ayude a organizar eventos? ¿Qué pasa si Firefox OS llega al mercado latinoamericano y de pronto nadie conoce la marca Firefox porque todo el mundo ya usa otros navegadores? Entonces, en realidad, pensando así, es que estamos con la idea de que las comunidades, o sea, hemos dicho las personas, más que comunidades, para no ponerlo tan conflictivamente, las personas que, digamos, están en cada país tengan la oportunidad, digamos, de explorar nuevas alternativas, ¿no? O sea, de probar. O sea, justo los chicos de Mozedu están pensando ir a municipalidades, a gobiernos, a hablar sobre la posibilidad, digamos, de dar talleres y hablar de Firefox también. Que de pronto los chicos de Colombia y de México estén hablando de desarrollo de derechos digitales. Entonces, explorando nuevos lugares, nuevos espacios en donde nosotros como mozileros podamos hablar de estos temas a públicos que no conocen nada de Mozilla o de Firefox. Entonces, eso sería todo por mi parte. Uy, pasé 2 minutos. Sí, dime. Yo quería decir algo, porque siento de cierta forma identificado con lo que planteabas ahí. Y se trata de que, a pesar de que tenemos que buscar la unificación con Mozilla Hispano, hay comunidades que tienen características específicas. Y lo importante es que esa comunidad se adapte a las necesidades locales, por ejemplo, en Cuba. ¿Cómo tú llegas a uno y le hablas de internet? Si en Cuba casi no hay internet, de un navegador, si casi nadie tiene computador, y de Firefox, y de los principios de la misión, es algo difícil. Y si le decimos, aquí está toda la información, en Mozilla Hispano está aquí, se hace muy difícil para esa persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Adaptarnos. ¿Dónde hay internet? Bueno, en los Joven Club hay unos locales allá. Un club de computación electrónica que tenía acceso a la red cubana un poco más lenta, y bueno, la red cubana, y ahí está el sitio de la comunidad. Nosotros hacemos contacto con todos los jóvenes club y ellos, por el público que reciban, por ahí nos conocen. Las personas que interactúan con nosotros, por ahí nos conocen. Nosotros, como nacimos en una universidad, por todas las universidades nos vamos a conocer. Y tratamos de, por ejemplo, replicar los mismos servicios de Mozilla. Como es una extranet, tenemos que, por ejemplo, habría personas, tú tuvimos que hacer una galería de personas específicamente para porque hacer un servicio que le gusta mucho. La descarga de las versiones, la descarga, un servicio de Ahora sí. Y no dejamos de ser música hispana porque estemos ahí concentrados más en el país y no le demos salida al que ya. Todo el mundo sale hacia nosotros y nosotros salimos. Y no dejamos de ser música hispana, simplemente nos estamos adaptando. Sí, o sea, eso creo que también es el sentimiento general de esta charla. O sea, no es decir que por si acaso estamos queriendo formarnos en una comunidad independiente. Lo que queremos es simplemente aprovechar que conocemos el entorno local y probar cosas que, digamos, son fáciles para nosotros, entre comillas. O, por ejemplo, por eso puse el caso del museo. O sea, la gente de España tiene experiencia con los ayuntamientos, ¿sí? O sea, pero aquí no existen en Latinoamérica. Existen quizás, no sé, municipalidades que tienen laboratorios donde dictan charlas y talleres, digamos, sobre Office, sobre Windows, no sé. Pero quizás ahí, por ejemplo, cambias el entorno del museo y lo conviertes en algo, digamos, adaptado para esa ciudad. Sigue siendo museo, por ejemplo, con el nombre genérico, y sigue siendo parte de Museo Infante, pero es una versión de economía local. Entonces, eso es lo que, digamos, estamos tratando de replicar aquí en Perú. O sea, probar algunas cosas, no simplemente por, digamos, secretismo o unas cosas del estilo, sino por después decir, eso lo hemos probado, nos ha funcionado a medias, sería bueno que alguien lo pueda replicar. Hemos probado lo de ir a las tiendas de computadora porque creemos que ahí es un lugar donde podría, digamos, empezar a generar, digamos, la discusión de cuartos fuera de nuestros entornos clásicos, ¿no? De pronto que un técnico le recomiende a la persona dejar un ama de casa que use cuartos económicos, porque de pronto alguien de Mozilla fue a hablar, ¿verdad? Entonces, es un tema de probar, ensayar cosas a nivel local y poder compartirlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este chat? O sea, básicamente decirles qué hemos hecho, ¿no? Y claro, el llamado, ¿no? A que cada persona en su país trate de probar esas cosas, ¿no?